Llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. Hola, ¿cómo estamos? Acá estamos de vuelta con Que no te sorprenda en cuarentena. Hoy un programa especial del 25 de mayo. Acá estamos con Fernanda. ¿Cómo estás, Fer? Buen día. Bien, buen día. Acá contentos con todo esto que está sucediendo acá en este hermoso 25 de mayo. Raro por el tema como lo vivimos, pero muy lindo. Acá estamos en el CEN 454, este es FM Guaira Quimbal 89.9, la primer radio comunitaria y escolar de Castelar Sur. Les contamos un poquito que nos pueden escuchar los viernes a las 20 horas y se vuelve a repetir el programa lunes 12 del mediodía y los días miércoles a las 20 horas y los viernes a las 18 horas. Me equivoqué en el día del viernes. ¿Nuestras vías de contacto, Fernanda? Es www.guairaquimbal.org. Y si no, nos pueden escuchar vía Facebook, FM Guaira Quimbal, en Instagram de la misma forma, ponen FM Guaira Quimbal y nos encuentran, o bajarse la app por el Play Store del celular. FM Guaira Quimbal y nos escuchan. Bueno, tenemos algunos títulos, Fernanda. Sí. Es la jornada que está sucediendo en este momento en el CENS 454. Es una jornada solidaria. Exactamente. Se entrega empanadas, pastelitos. Por cierto, estuvimos comiendo algunos muy ricos. Exquisito es el de membrillo, que es el que nos gusta con Julián Cucarese, que lo tenemos en la operación técnica. Y está Javier Herrera, que nos sacará algunas lindas fotos, participará. Exacto. En algún momento también. Y bueno, y también está la ropa, los libros, o sea, hay mucha gente que está acá en el CEN haciendo, participando de esta jornada solidaria del 25 de mayo. Sí, lo que quiero aclarar es que no es que pueden venir a comprar, después vamos a estar explicando quiénes participaron y a quiénes se les van a entregar en el día de hoy las viandas para que pasen un lindo 25 de mayo en cuarentenados como venimos hace desde el 20 de marzo. Y también hay un audio de Mujeres del 25 de mayo, que lo realizó Melina Nerea, así que también ese está muy bueno para escucharlo. Bueno, sí, ese es un audio de pueblos originarios y africanos, así que va a estar muy bueno porque las mujeres también tenemos mucha participación en la historia de este país. Exactamente. Una historia que viene acarreándose desde un 25 de mayo de 1810, 210 años y mal nos sacamos la cuenta. Sí, exactamente, 210 años. Y las mujeres fuimos muy participativas. Sí, sí. Con decirte de Juana Zurduy ya es suficiente, creo. Sí, igual hay un montón. En la zona de Cuyo hay muchísimas mujeres. Estuve una vez en San Luis en un lugar y me asombró que son muchas mujeres que no se puede... que no fueron vistas por el otro y que han participado desde lo más humilde siendo mamás, la mayoría, por acompañar a sus hijos y no dejar a sus maridos que se vayan solos. Así que sí, las mujeres venimos participando desde aquel entonces y seguimos en la lucha hoy en día. Exactamente. Así que bueno. También tenemos, una charlita, en realidad es un audio que nos mandó el intendente del partido de Morón, Lucas Gui, así que después lo vamos a estar escuchando. Muchísimas gracias. Y tenemos un par de entrevistas, unos chicos que vinieron de Suteba Morón. Sí. Y si llegamos con alguien que viene del Movimiento Evita para ver también cómo ellos están manejando hoy, 25 de mayo, en la República Argentina. Sí, exacto. Nos vamos un cortecito y volvemos, pero nos vamos a ir escuchando la primer parte del audio de las mujeres de pueblos originarios y africanos. Las mujeres hemos sido y aún lo somos las otras de la historia social y política, como también del arte. Sucede que el héroe, al igual que el genio, tienen género masculino. En los relatos dominantes, las mujeres hemos sido minimizadas e invisibilizadas. Mujeres en lucha, insumisas, lejos de estereotipos, para proponer otras representaciones del pasado y construir desde ellas otro presente, como forma de lucha para conquistar espacios en la historia y la reconstrucción de la memoria. El 25 de mayo de 1810 fue el primer gobierno patrio. Ahí no había mujeres, pero sí estuvieron presentes detrás de escena, incluso en las invasiones inglesas. Manuela Pedraza, una humilde soldada tucumana, apodada la tucumanesa, combatió duramente a los invasores ingleses, acompañó a su esposo, quien murió, y ella tomó su fusil y le dio muerte al inglés que lo mató. Martina Céspedes, defensora de Buenos Aires, porteña, propietaria de una pulpería, donde dejó entrar a una tropa inglesa para que se alcoholicen y con la ayuda de sus dos hijas capturó a 12 soldados que ocultó en el sótano y luego entregó al virrey. Fue nombrada por ello defensora de Buenos Aires y sargento mayor del ejército. Tendremos en cuenta también a la población afrodescendiente, evitando recurrir a estereotipos como los actos donde los niños se pintan la cara con corcho y esa imagen del esclavo feliz en su condición de subalternidad que ridiculiza y miente sobre la historia verdadera. Promovemos la erradicación del racismo a través de la inclusión y la reivindicación. Entre 1777 y 1812, entraron al puerto de Buenos Aires y Montevideo 700 barcos con 72.000 esclavos africanos. Hacia 1810, en la capital, había 40.000 habitantes. Un tercio de ellos eran de origen africano. La Ley Nacional 26.852 honra a Remedios del Valle a incluirla en los diseños curriculares para contar la otra historia, sin repetir la vieja escuela sarmientina, blanqueadora y racista. Remedios del Valle fue la madre de la patria. Luchó durante las invasiones inglesas y, pasada la Revolución de Mayo, viajó hacia el norte, donde Manuel Belgrano, por entonces jefe del Ejército del Norte, la designó capitana del ejército. En la Batalla de Tucumán, donde su ocupación por los heridos despertó la admiración de los soldados, fue por eso que comenzaron a llamarla la Madre de la Patria, por ser salvadora de numerosas vidas. Desde el campo de prisioneros facilitó el escape de jefes patriotas. Por eso fue condenada a ser azotada públicamente durante 9 días, castigo que le dejaría cicatrices de por vida. Más tarde logró fugarse y se reincorporó a la lucha, siendo herida en varias oportunidades. Pero así murió nuestra madre de la patria, vendiendo pasteles, tortas fritas y recogiendo las sobras de los conventos. Hasta que el general Juan José Viamonte la reconoció pidiendo limosna en las calles de Buenos Aires. Viamonte le gestionó una pensión por los servicios prestados a la patria, y así fue como se le reconoció un sueldo de 30 pesos correspondiente al grado de capital de capitán de infantería, que se le entregaría recién el 15 de marzo de 1827, 7 años después. Mariquita Sánchez de Thompson, mujer rebelde, a los 14 años se negó a casarse con el hombre adulto y adinerado que su padre le había designado como esposo. Fue internada en un convento como castigo y al año siguiente salió decidida a casarse con su primo segundo, Martín Jacobo Thompson. Mariquita abrazó con fervor la causa de la libertad y colaboró con todas las empresas patrióticas de la Revolución de Mayo. La radio Sintonía va buscando encontrarse con ustedes. Los programas al aire van encendiendo esa luz en la comunidad que se mantiene. Y de a poco podemos decir que lo estamos logrando. Cantemos todos juntos, FM Guayaquil sigue sonando. La radio en sintonía, comunidad que se mantiene. Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Pero hubo otras señoras que también pusieron sus casas y sus livings para las reuniones previas al 25 de mayo. Fueron las casas de Ana Rigloff, Melchora Zarratea o Casilda Irgarzábal de Rodríguez Peña. Casilda aportó salarios para los soldados, pero además de estas mujeres de rica posición, conmueve ver el nombre de María Eusebia Segovia, una esclava que donaba un peso fuerte y se ofrecía para servicios de cocina con 2 hijos. O el de Juana Pavón, que aportó 2 pesos fuertes que los tenía destinados para vestir, pero ha querido tener la satisfacción de cederlos para auxiliar los gastos de la expedición. María Guadalupe Cuenca, la sufrida esposa de Mariano Moreno, que sin saber que su marido ya había muerto en alta mar, le enviaba cartas pasándoles las novedades del Río de la Plata. Ya está visto que los que se han sacrificado son los que peor salen de todos. El ejemplo lo tienen en vos mismo, escribía en sus notas arriesgadas, sin firma. Juana Moro de López y Doña Loreto Sánchez de Peón, dos mujeres que formaron las Damas de Salta, junto a amigas Juana Moro de López, Petrona Arias, Juana Torino, Magdalena Güemes, Martina Silva de Gurruchaga y Andrea Senarrusa. Fueron las espías de la Revolución de Mayo. Se camuflaban para obtener información del enemigo. Juana Moro fue capturada y apresada, condenada a vivir emparedada dentro de una habitación a los 29 años, pero murió centenaria. Sus vecinos la salvaron. Remedios de Escalada, una de las patricias argentinas que ofreció lo que su alta posición social le permitió, pero también puso el cuerpo. Junto a otras mujeres, cosieron y bordaron banderas patrias y uniformes para todo un regimiento, además de donar sus joyas para la compra de armas. Juana Azurduy, la flor del Alto Perú. Nació en Chuquisaca en 1780, de madre chola y padre criollo. Luchó contra los españoles al frente de su tropa, primero junto a su marido Manuel Padilla y luego sola. El 25 de mayo de 1809, la sublevación de Chuquisaca sacudió el virreinato del Río de la Plata desde el Alto Perú. Juana y Manuel colaboraron con entusiasmo con los rebeldes. En ese lugar combatió Juana, la guerrillera, desde el día que dejó a sus cuatro hijos al cuidado de una india y salió a reunirse con su marido al campo de batalla. Se cuenta que fue ella quien tomó el Cerro de la Plata y se apoderó de la bandera realista, hazaña que Padilla nunca reconoció. Como muestra de gratitud, el gobierno de Buenos Aires la nombró teniente coronel. Juana continuó la de resistencia de guerras de guerrillas sangrientas, vio morir a sus cuatro hijos y combatió embarazada de la quinta hija. Luego dio a luz a orillas del Río Grande mientras su marido peleaba y escapó con ella en brazos a caballo, recién parida. Entonces, la estrategia que proponía San Martín se impuso en Buenos Aires, abandonar la vía del Alto Perú y acceder a Lima cruzando los Andes. Estrategia que dio resultado, pero que dejó a Juana y a su tropa liberados a la suerte del destino. En el año 2009, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó su ascenso al grado de generala en un homenaje post-mortem. Hoy es reconocida por miles de mujeres que rescatamos su historia. Porque la revolución la protagonizaron todos y todas, incluso quienes hasta ese momento aún no eran libres. Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Que no te sorprenda otra vez en el segundo bloque. Una celebración distinta al 25 de mayo. Seguimos acá solidarios porque no se puede hacer otra cosa, pero sí ayudar al prójimo. Y acá estamos con los chicos de Suteba Morón. ¿Cómo les va? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Pablo, ¿sos vos y Alejandro sos vos o es al revés? Exactamente, soy Alejandro y yo soy Pablo. Bueno, muy bienvenidos. Cuéntenos un poquito cuál es su función, por qué llegaron al CENS. Bien, perfecto. Bueno, te comento. Nosotros somos compañeros del sindicato Suteba, también pertenecemos a la agrupación Movimiento Mayo. Que Suteba Morón. Suteba Morón. Muy bien. La agrupación Movimiento Mayo, que es como la parte sindical, sería la parte de Suteba, y la parte más política militante es Movimiento Mayo. Te comento, si querés, un poquito cómo nos acercamos al lugar. ¿Cómo llegaron al CENS? Perfecto. Nosotros, compañeros, tenemos a Eduardo Calvimonte. Docente mío. Docente tuyo fue. Ex-docente mío. Fue vicedirector del CENS también. No sé si ustedes sabían. Sí. Sabíamos. Sí, no habíamos comentado. Hoy me enteré, por ejemplo, que fue docente tuyo. Yo no sabía. ¿Viste? Sí. Es docente, en realidad. Sigue ejerciendo. Sigue ejerciendo. Ahora, bueno, está guardado con el tema de la pandemia, pobre. Y sí, en realidad todos se tienen que guardar, todos nos tenemos que guardar. Acá estamos con un distanciamiento social, que es el que corresponde, por eso estamos haciendo radio. Exactamente. Bueno, te comento, entonces por vía del compañero, de él, hicimos el contacto acá en el CENS y empezamos a abrir todos los miércoles. Venimos. No me recuerdo bien específicamente la fecha, pero cada 15 días se arma una comida, una olla para los vecinos, como, bueno, obviamente ustedes ya saben. y después entrega mercaderías todas semanalmente. Nuestra idea o nuestra participación es poder hacer un aporte. Lo va a estar explicando también. Compañeros, por donaciones propias que nosotros conseguimos, por gente misma de la organización que juntamos mediante fondos que son nuestros propios del bolsillo. Del bolsillo nuestro, para poder llevar y tratar de mantener algo de mercadería y poder aportar a lo que se está haciendo acá. Sí, contamos que Autodeterminación e Inclusión también están haciendo aportes de dinero mediante una cuenta, un CBU que ya explicamos en alguna oportunidad, que pueden entrar a la página y se puede sacar el CBU para el que quiera colaborar. Todo es bien recibido. La semana pasada se entregaron libros, se entregan ropa que dona Corazones y Manos Solidarias, que son la gente que todo lo que funciona dentro del CEN. El CFP es el que está haciendo las ollas populares donde ustedes estuvieron ayudando. También hay una ONG que se llama Calles Solidarias, que también está en el distrito de Morón y nos ha aportado y dado bastante mercadería para poder traer y colaborar con los bolsones de comida. Eso está buenísimo. Así que también quería nombrar a Calle Solidaria, que está ayudando muchísimo con todo esto. Sí, incluso ayuda muchísimo en el partido de Morón, toda la gente que está en situación de calle. Exactamente. Calle Solidaria siempre le está llevando un plato de comida caliente y hoy calculo que algo le acercarán, no lo he visto hoy. No entré para mirar. Seguramente, sí. Ayer también sé que estuvieron haciendo una olla en uno de los barrios, así que como que todos los días tienen distintas acciones, tratando de suplir un poquito lo que le falta a la gente en estos momentos. Sí, sí, más la gente en situación de calle. Creo que todo el mundo hoy por hoy necesita, la gran mayoría trabajamos en negro, entonces como que se nos complica también llevar adelante una casa con hijos y demás. Incluso se entregaron juguetes también para los chicos, así que es complicado llevar a los chicos adelante y más cuando uno no tiene un ingreso fijo por mes. ¿Qué otra actividad realizan? Porque a ver, ustedes vienen acá los miércoles, colaboran todo el día acá. ¿Y los otros días? Bueno, mira, nosotros los mismos miércoles nos dividimos el día en venir acá al SENS y también vamos a, por un contacto de un compañero docente del sindicato, resulta que nos llega la noticia de que una de sus alumnas del FINES tenía un merendero acá en Barrio San Juan, será 15 cuadras de acá. Sí, caso Casares al 3000, Casares 3002. Si bien ahí, bien, buen dato. ¿Cómo se llama? No nos acordamos. Alejandra. ¿Y el merendero? El refugio se llama. El refugio. Mi pequeño refugio. Mi pequeño refugio. Muy bien, buena corrección. Sí, porque hay una disyuntiva con la... En Facebook lo pueden encontrar como refugio, merendero, comedor, el refugio, pero realmente se llama Mi Pequeño Refugio. Exactamente. Bien. Bueno, acá cerquita es en realidad, cerca de los bomberos de Merlo Gómez. Sí, exactamente, serán así como cuadras los bomberos. Sí, más o menos. Sí, de hecho, hoy antes de venir acá también llevamos unas donaciones de fideos, de productos enlatados, de tomate. Ahí se entrega mercadería también. Ahí entregan mercadería a diario y cuatro veces por semana, que ahora habían agregado un día más, cinco días por semana, hacen una comida. Ya sea guiso, ya sea fideo, como una olla. Y si pueden también, agregan algo para la merienda. Muy bien. Alguna chocolatada o galletitas que puedan llegar a recibir de donaciones, alfajores. Ellos reciben muchas donaciones o el barrio puede ir y colaborar también. También. Exactamente, es como una manera mixta. Colabora también la UGC, que no me acuerdo el número. La número 5. Sí, también hace. Acá en William Morris. Exactamente, también llega a mercadería. Y bueno, también los vecinos, también bueno. O sea, colabora el municipio. Colabora directamente. Exactamente. Y hay vecinos y vecinas que van a poner el cuerpo también. No muchos, porque obviamente hay que mantener este distanciamiento. Sí, pero bueno, que sea con las protecciones. Exactamente, pero como el espacio no es tan grande, tampoco puede haber mucha gente adentro. Sí, lo que pasa es que, a ver, hay que pelar 10, 12 kilos de papas, cebolla, zanahoria, pero para hacer un guiso. Con Alejandra hace eso. Y es más, les ofrecimos una ayuda para poner el cuerpo en ese lugar, pero ella misma nos dijo, mirá, la verdad que el espacio físico es medianamente pequeño, o sea que no sumaría. Nos arreglamos con las dos personas que estamos... Que también es gente del barrio, ¿no? Es gente del barrio, son vecinos y vecinas del barrio. Sí. Y sí, porque generalmente las ollas populares cuando se organizan masivamente es la misma gente del barrio la que colabora. Tanto sea con, así sea un paquete de fideo, una lata de tomate, lo que tengan, como con las manos. Porque hoy en realidad se necesita mucha ayuda de manos. Sí, lo que nos decía es que semana a semana están recibiendo más demanda. O sea, tiene una demanda mayor en cuanto a comida. No solamente con la gente que viene, que por ahí empezaron siendo 20 y pico, terminaron siendo 30 y pico, sino que por ahí esa misma persona antes se llevaba una porción y hoy en día viene con dos tuppers o con dos bolsas, o necesita más porciones. o para la familia o por ahí para, nos contaba también, en el mismo terreno pueden vivir varias familias. Obviamente. Lo que sucede, y hay solidaridad interna también entre ellos de llevarle la comida a otras personas con sí, incluso, a ver, hay mucha gente mayor que hoy no tiene quien los asista, ni los mismos vecinos son los que estamos ayudando. Entonces, todo esto, cada vez se suman más viandas para entregar, es lo que pasa también acá. O personas que por el tema, obviamente, del contagio no puede salir a la calle, personas mayores, personas de riesgo, exactamente. Entonces se solidarizan con esas personas también. Bueno, muy buena obra la que están haciendo, la verdad que me gusta, que más que pertenezcan a SUTEBA, Movimiento Mayo, junto a Eduardo Calvimonte, que le mandamos un saludo. Sé que hoy está enojado que no lo dejaron venir, porque los 25 de mayo acá se arranca el 24. No sé si en algún momento estuvieron en algún locro. No, pero nos han contado, son famosos esos locros. Son famosos los locros, son de famosos. La Guaira. Son famosos. Hoy se extraña, hoy yo no sé si voy a comer locro. Pero bueno, me conformaré con alguna empanadita que estuvieron haciendo las chicas del CFP. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Gracias, que hayan compartido este ratito de charla y que vengan a colaborar más que nada, porque lo que más se necesitan son manos. Así que muchísimas gracias, chicos. Bueno, gracias a vos, ustedes por el espacio y a seguir con la radio y los medios comunitarios. Exactamente, es lo que estamos tratando. Vamos a un breve corte y volvemos. La comunicación es un derecho. Vos también sos parte de él. FM Guaira Quimbal, compartiendo nuevos aires de sabiduría. A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango a los jóvenes de ayer. Usan tupé, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné. Míralos, míralos, están cavando algo. Pícaros, pícaros, quizás pretenden el poder. Cuídalos, cuídalos, son como inofensivos. Dígalo, dígalo, son nuestros nuevos Dorian Gray. Ah, en un remis, en Sadaic, con sus bronceados de domingos familiares y sus caras de grandes valores del ayer serán los jóvenes de siempre, los eternos. Escucha, que no te sorprenda, programas especiales por FM Guaira Quimbal 89.9. Que no te sorprenda, en cuarentena, hoy un 25 de mayo completamente distinto acá en el Sense 454, más específicamente en La Guaira, como se cocina, no tenemos el tradicional locro. Pero bueno, hay algo para que la gente se pueda llevar una viandita que hoy tanto se necesita. Las vías de comunicaciones donde nos pueden escuchar todas las semanas es www.guairaquimbal.org vía Facebook, FM Guaira Quimbal. También estamos en Instagram, FM Guaira Quimbal. O se bajan la app por el Play Store del celular y nos pueden escuchar. Bueno, hemos cambiado las voces. Estamos con Javi Herrera. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, lástima la silla, pero sí. Estamos muy bien. Está un poco alejado del micrófono. Bueno, pero está desinfectado, tenemos el circuito. Sí, seguro. Todas las medidas de precaución que necesitamos tener. Bueno, tenemos en la mesa una persona muy querida dentro del CENS. Está en el equipo directivo del CENS 454, pero también es directora del CENS 456, Julia López. ¿Cómo estás, Julia? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan ustedes en este día? Acá, un 25 de mayo distinto. Una cuarentena que no son cuarentenas, ya es tontengo, ¿sabes? Y sí, ya perdimos la cuenta de cuántas. Pero va para los 60. Los 60 días los pasamos. Sí, ya los pasamos. Ya los pasamos, ¿no? Ustedes docentes más. Más, pasamos más de 60 días en cuarentena. Más, sí, creo 15, 16 de marzo por aquel entonces empezó la cuarentena. Vos pelabas un poco ahí al locro, ¿no? No, si bien está el olorcito al locro y el movimiento que hay históricamente en la escuela de hace más de 20 años, siempre hay un olorcito a algo. Algo, ¿olor a qué hay hoy? Hoy había olorcito a guiso y a unas empanadas y pastelitos, pero también oliendo a la vez. Esta idea que nos atraviesa en la historia, ¿no? De escuela y de tratar de ser coherente con los principios de la educación en términos de pensar que nadie se salva solo. Exactamente. En términos de siempre trabajar en lo colectivo. Entonces, ese olorcito como que siempre está presente. Digo, retomando el tema de la comida como metáfora de vínculo y de expresión, claro, también. Porque, a ver, el CEN se transformó en un lugar solidario. Sí. Con los alumnos, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que está pasando con la alimentación dentro de los CENS? Volviendo a esto, el tema del olorcito, en realidad nosotros los CENS, como pertenecemos a la Dirección de Educación de Adultos, digamos, de la provincia de Buenos Aires, hace 25 años, no obstante, no pertenecemos a los programas que sí tienen las otras modalidades de las escuelas, que la secundaria, la primaria y el nivel inicial, no tenemos esos, entre comillas, beneficios, pero serían derechos, que es el servicio alimentario, que sería el acceso a la conectividad e incluso la entrega de cuadernillos en estos tiempos ya de una cuarentena larga, porque en realidad iniciamos la escuela en términos de trabajar a distancia. Igual esta lucha, a ver, hoy es la el servicio alimentario, que es la emergencia en realidad, que es esencial. Sí, pero la conectividad también es emergencia. Sí, sí, pero venimos también de negados, sí, de un boleto estudiantil que a los adultos también tampoco le corresponde. También. O sea, como que los CEN de adultos siempre trae esa controversia. Esto es una generalidad, pero también como que acá se consiguió y se trabajó para poder garantizar en este momento, yo no sé, no gusta usar la palabra asistir, yo un poco me resisto, sí, acompañar y estar presente con 90 familias. A, ¿sí?, esas 90 familias hoy se les entrega. Hoy específicamente se la convocó para compartir esta vianda que tiene esto de lo simbólico, para que el olorcito continúe de locro en términos de evento o construcción colectiva. Pero a la vez se vienen otorgando bolsones que provienen de distintos lados, de donaciones de los docentes, de Suteba, instituciones de Suteba, un trabajo de Suteba, autodeterminación e inclusión. Sí. Y gente del municipio también acompaña, sí, sí, municipio de Morón. Porque al ser una escuela en donde confluyen gente de muchos municipios, también hay que dar respuesta a la totalidad de la matrícula y no solo a un sector, lo cual también es un dilema, ¿no? En términos de cuarentena, todo el tiempo es un dilema. Sí, es un dilema. Comentemos que el CENS queda en un lugar que justo entra en tres partidos, Merlo, Ituzaingó y Morón, pero funciona dentro del partido de Morón. Del partido de Morón, dentro de los límites. Y esto, bueno, siempre es un dilema, ¿no? Sí, como que siempre pareciera que la cuarentena profundizó los dilemas. Julia, ya que te tenemos acá, ¿qué problemáticas traen los CENS a todo esto? En relación a a los alumnos, a quién va, a los estudiantes. Mira, en términos de la conectividad, las dificultades, que bueno, por ahí uno lo puede avalar con otros ensayos o textos que por ahí andan circulando, pero el cotidiano fue alterado de nuestros estudiantes. Y el espacio que tenían de venir a clase también fue alterado. y fue como invadido por las mismas cotidianeidades del día de su casa. Digo, mujeres, hijos, que maridos, hacían, claro, hijos, maridos, comida, casa, subsistencia, ser maestro de sus hijos, no tener todos los equipos tecnológicos para hacer la tarea. Entonces, siempre quedando como muy relegado en el último espacio, cuando puedo, se hace. ¿Y vos crees que si vuelve el Conectar Igualdad, a ustedes, a los CENS, les va a llegar, a nosotros? No, el volver a conectar Igualdad, no, se queda conectada la igualdad por otro lado. Para acá no se... Acá no quedó, llega. No, acá es Desconectar Igualdad. Pero no llega. A ver, porque también estamos en tiempo de emergencia y no llega, no creo que llegue. Una lástima, ¿no? Porque si se hubiera seguido eso, quizás en este momento, al tener ya asistido a todas las escuelas medias y primarias... Y también tenés el vínculo quizás con la tecnología, también, digamos, pone sobre la mesa toda esta problemática, digamos. Sí, igual la semana pasada hicimos una entrevista con Beatriz Roble, la vicedirectora de acá del CEN 454, y lo que yo decía, que la verdad que hay que sacarse el sombrero ante todos los docentes que en muy poco tiempo pudieron reacomodar para poder seguir brindándoles clases a través de... Porque cada docente usa una plataforma distinta o vía WhatsApp. Sí, pero eso es a nivel todo el sistema educativo. Sí, a nivel de todo el nivel. El otro día me leían una nota, en realidad me mandaban algunos datos, pero sí, la cantidad de horas invertidas en trabajo en el del docente en la casa es mucho mayor a la que tenía habitualmente. Sí. Termina siendo un trabajo personalizado, un seguimiento que a veces no llegas a todo, con muchas dificultades en las conectividades. También los docentes tenemos problemas de conectividad, sí, digamos. Como que las desigualdades quedaron como muy claras ahora. Y se marcaron mucho. Desigualdades materiales, simbólicas, tecnológicas. Digo, quedaron como... Ah, esto es lo que somos, ¿no? Es como así como surgió la pobreza. Como que, uy, como que hay tantos barrios en situaciones de emergencia. Muchísimas familias. Entonces, ¿cómo los barrios no tienen agua? Como que nos sorprende algo que nos venía hablando. Me parece que queda como en la base, está emergiendo todo esto. ¿Alguna reflexión que nos quieras dejar? Yo creo eso, ¿no? Fundamentalmente, hoy por hoy, todas las contradicciones que están surgiendo, pero también la respuesta que uno puede ir dando de lo común, de lo solidario. Digamos, esto de cuidarnos y cuidarte también apela al tema colectivo. Sí, y que excede lo sanitario. También hay que ver qué pasa con lo sanitario, ¿no? Que también como esto se transforma en un hecho político. Y donde el Estado también ves cómo interviene y cómo decide intervenir. Porque es decisión política, digo. Obviamente. Como Estados Unidos. Es que en realidad todo también es... Si uno va y ve lo más inmediato, dice Estados Unidos y Brasil... Si Estados Unidos, 1000 muertos por día. Claro, a mí lo que sí me inquieta son estos falsos dilemas que ponen economía o salud. Me parece que es muy tramposo y muy falso como dilema. Porque no es que uno elija una cosa o la otra, como que invalidas una y la otra y nos están entrapando. Yo diría que prestemos atención. Sí, yo creo que tendríamos que escuchar más amplio, no solamente siempre el mismo canal, y leer un poco más. Sí, pasa que cuando vos vas y te escuchás, o nos mata uno o nos mata el otro. Es terrible. ¿Cómo nos mata? Sí, yo creo que no nos va a matar ninguno de los dos, siempre y cuando nos sepamos cuidar y sepamos manejarnos y tratar de estar lo mejor posible en esta situación. Porque, a ver, es muy difícil también estar encerrado cuando uno no tiene los medios y no es sano a la cabeza. Y ahí aflora otra vez cuáles fueron las políticas de las últimas políticas públicas de Estado. Lo cual también, digamos, es el arrastre de una situación anterior. Sí, venimos de 4 años. No es que de repente... Una desidia total. La cuarentena me empobreció. Porque venimos, si uno de arrastre, lo ve así, venimos de un arrastre, entonces también queda todo esto. Venimos de arrastre y venimos en un momento que tuvimos que nada se hacía, todo se dejaba, y bueno, hoy de hecho no teníamos hospitales, tuvieron que salir a habilitar carpas de emergencias sanitarias porque había hospitales que se estaban... Claro, y no que estaban. Si creen que es algunos creen que es un gasto inútil porque todavía no ven que rebalsaron las carpas. Me parece una perversidad. Sí, yo para plantear éticamente, para plantear éticamente también. Sí, esto, ¿no? Pero parece que el dilema este salud y economía hay que ser muy cuidadosos. Sí, yo creo que van cada uno. Sí, también en lo que uno escucha. Recibiendo la ayuda, ¿no?, del otro, pero uno tiene que evaluar de qué, en dónde está, hay que estar parado como para poder llevar esto. Primero que no va a ser corto, esto va a ser muy largo. Y además frente a algo que nadie conoce. Y con, exactamente, no conocemos lo que es. Estamos peleando contra algo invisible. Muchas gracias, bueno, Julia, por haber estado con nosotros. Y que tengan un día excelente y un buen día de la patria. Principalmente. Con todo esto. A pesar de... Hay que hacer patria, y esta es una forma de hacer patria. Bueno, estamos acá en FM Guaira Quimbal, que no te sorprenda, vamos a un corte y volvemos. Los pueblos originarios han preservado su religión. La historia mantiene su lengua y su cultura. No lo sabemos, pero son parte del montón. Estamos en el día de la reencarnación de los pueblos originarios, de pueblos de gran hueso. Nacimos de compromiso cantando esa canción. ¡Oh, no! Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Abracemos la escuela pública. Pateamos y de tocar en el cordón y las canciones salir solos. Bueno, seguimos acá en Que no te sorprenda, en cuarentena, en un 25 de mayo distinto, solidario, con otras manos, muchas voces que van a ir pasando, como vengo diciendo desde el primer programa, que no siempre van a escuchar la mía, se van a ir sumando, y hoy fue un día que, a pesar de cómo estamos viviendo, se está celebrando este 25 de mayo siendo solidario con la gente que más nos necesita en este momento. Fer, ¿nos decís las vías de comunicación? Sí, nos podés escuchar por www.guairaquimbal.org o Facebook, FM Guaira Quimbal, o Instagram, FM Guaira Quimbal. Y si no, se bajan la app por el celular, en el Play Store, FM Guaira Quimbal, nos escuchan en el momento que quieran, donde quieran y donde estén, que a veces es más cómodo por el celular. No estamos solas. No. ¿A quién tenemos, Fer? Estamos con Lucas Espinosa. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, a ver, contanos un poquito a dónde, dónde sos, quién sos, qué haces acá, por qué viniste, cómo llegaste. Bueno, yo soy nacido en Ituzaingó, en el barrio Villa Irupé, pero tengo una conexión con esta zona porque mi mamá vino de España en el año 51 a vivir a este barrio. Mirá. Así que hoy casualmente me encuentra militando en esta zona, en este barrio. ¿Para qué movimiento? Y en todo Morón, formo parte de la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Bien ahí, porque no sabía lo que era. Bien, la CTEP, bien, para los que escuchan que no la conozcan, es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que es una organización que está compuesta por muchas otras organizaciones y movimientos populares, que nació más o menos en el año 2010, intentando construir un sindicato, una herramienta sindical para aquellos trabajadores y trabajadoras que se inventan su trabajo. Para sintetizarlo, nosotros decimos que hay un montón de personas que quedan excluidas del mercado laboral. Hoy nos damos cuenta que hay muchísimas. Pero que quedan excluidos de un mercado laboral formal, digamos, más que formal, me gusta decir, de un mercado laboral hegemónico, porque siguen formando parte de otro mercado laboral, que es el de la economía popular, y es el que genera herramientas autogestionadas de ingresos y de trabajo. Por ejemplo, aquellos que juntan cartones, aquellos que reciclan con las botellas, que reciclan, aquellos que tienen un pequeño taller en su casa. Bueno, de hecho, cuando se empezó con este CETEP, se daban la ayuda para poder comprar maquinarias para las casas, ¿no? ¿Fue en ese momento más o menos? Sí, digamos que hay, a ver, es como siempre la historia, ¿no? Es compleja, o sea, desde que aproximadamente Cuando asumió Néstor, en el 2003, el Ministerio de Desarrollo empezó a tener una serie de programas vinculados al microemprendedor, las microempresas, emprendimientos familiares, que en realidad fue el emergente del 2001. Entonces, el ejemplo clásico e inicial de esto fue el Banco Social de Moreno, el INDEL. Para los que no lo conocen, es un ente, o fue un ente, que estaba compuesto por distintos organismos y organizaciones sociales, que otorgaba microcréditos a través de un fondo rotativo que le servía a los pequeños emprendedores para poder incrementar su maquinaria, su capital y producir mejor. Esa política, con sus cambios y sus transformaciones, fue adoptada por el Ministerio de Desarrollo. Entonces, digamos que la CETEP recupera un poco toda esa experiencia y dice, bueno, acá hay un montón de personas que, además de los que desarrollan un emprendimiento, que hacen alguna actividad laboral que les permite tener ingresos y ser su sustento de vida, que no están organizados, no tiene quien los represente. O tienen organizaciones, pero son muy iniciales. Entonces se empezó a conformar este sindicato. Nosotros lo que planteamos es que, por empezar, hay que reivindicar esos trabajos como un trabajo, ¿no? Hay una discusión social en torno a eso. Yo siempre doy este ejemplo. Si nosotros vemos a una persona que está juntando cartones, decimos que está haciendo una changa. No lo pensamos como un trabajo a nivel social. Ahora, si esa persona tiene un uniforme con un logo de una empresa y viene un camión y lo lleve, qué sé yo, probablemente esté encuadrado dentro del sindicato de camioneros y vamos a decir que es un recolector de residuos o que está vinculado a una cartones, empresa. Pero un recolector. Y para todos va a ser un trabajo, va a ser un empleo formal. ¿Pero qué es lo que cambia? Que hay una relación laboral, que hay derechos, que hay un montón de cosas que no existen en la otra forma de empleo. Claro. Entonces, nuestra pelea tiene que ver con que esos trabajadores que se autogestionaron su trabajo puedan tener las garantías laborales, los derechos como cualquier otro trabajador, y que se empiecen a desarrollar otras formas de entender el trabajo que no sea en la clásica relación salarial, ¿no? Es un empleador que contrata a una persona y le paga un salario. Hay otras formas y el mundo hoy, más que nunca, nos lo está demostrando. Sí, olvídate, creo que nos va a seguir demostrando, porque esto me parece va a ser más largo. Sí, totalmente, totalmente. Nosotros también, además de este trabajo productivo en términos del mercado, también incluimos dentro de la economía popular otros trabajos que forman parte de lo que denominamos como interés social. Entonces hay personas que realizan una actividad para su barrio, por ejemplo, que tienen un merendero, que tienen un espacio de infancia, que realizan apoyo escolar. ¿Ustedes asisten a estos merenderos, a los apoyos escolares? O sea, ¿están en algún lugar que ustedes se acercan en este momento de la cuarentena, que la llevamos tan complicada, vamos a decirlo, porque muchos sectores muy vulnerables? ¿Ustedes asisten en totalmente, este momento? Totalmente, en este momento es un desborde total. Recién hablábamos con Beatriz, la vicedirectora, le comentaba un poco, y la verdad es que, para que tengan una idea, nosotros actualmente, puntos que dependen de la CETEP y el Movimiento Evita, porque yo formo parte del Movimiento Evita, tenemos en Morón 9 puntos distribuidos por distintas partes del territorio. Acá en Barrio San Juan, Barrio Marina y Barrio San Juan, tenemos 2 puntos, uno Marina y otro en San Juan, donde más o menos asistían 40, 50 chicos y sus familias una vez por semana, 2 veces por semana. Ahora estamos haciendo viandas, porque no pueden ir ni al merender ni a ningún espacio, para alrededor de 400 personas 3 veces por semana. O sea, 400 cada vez, lunes, 1200 por semana. Es un montonazo, no damos abasto ni de manos ni de recursos, porque estos recursos a veces... Te hago una pregunta. ¿Dentro de esa gente está la gente que trabaja en las plazas? Dentro de lo que es la economía popular. Sí. Claro, sí. Bueno, ese es otro de los sectores, ¿no? Las ferias, los vendedores ambulantes. Claro. Por ejemplo, hay algunas compañeras nuestras que venden en la feria de San Juan en la plaza, que está los sábados. Sí, sí. Bueno, yo soy una vendedora de San Juan. Entonces te invitamos a adherirte a la CETEP. Tengo que adherirme entonces. Empezamos también, bueno, acá en el barrio, las primeras acciones que tuvimos, que hace un ratito hablábamos afuera del micrófono, allá por el 2015 más o menos, fue el desarrollo de ferias. Entonces hacíamos algunas ferias hemos hecho en la Biblioteca de San Juan, empezamos ahí con Silvina, que está ahí. Después hemos trabajado también en la que está sobre Pavón. Claro, en Pavón y Mirón, después en la plaza que está en Isabel de Pardo y Casa Cubierta, también acá en la plazoleta que está en William Morris y Gasparera. Íbamos como rotando y eran feriantes y productores. Bueno, esa placita es la placita de Marina, es chiquita, pero es la plaza de Barrio Marina. Sí, la idea siempre fue que se genere algo territorial. Tal cual, ¿no? Y la verdad que funcionaba porque la gente nos venía a decir, háganlo todos los sábados porque recuperamos el espacio. Después, bueno, las vicisitudes del contexto sociopolítico de estos últimos años fue tan difícil sostener todo. Y a veces... Incluso hasta la misma gente. O sea, ya empezó el trueque. Sí, y la verdad es que en el último tiempo fue así. No era tanto el vender, sino lo cambio por algo que uno necesita. Terminaba dificultándose la comercialización. Y bueno, era un esfuerzo grande. Nosotros tratábamos de contratar puestos, que poníamos un poquito cada uno para pagarlos, ¿no? Para que sea, para avanzar en derechos, esto que decíamos, ¿no? Bueno, está buena la manta y es un recurso, pero también está bueno que el puesto sea, esté lindo, que tenga luces, que haya música, que haya otro tipo de cosas. Sí, un espectáculo. Y eso se nos costaba sostenerlo y la venta no era la suficiente como para poder, para que los feriantes puedan sostenerlo y también pagar los gastos que tienen. Por ejemplo, en la Plaza San Juan, que es tan grande, ¿ustedes gestionan con la UGC? Uh-huh. O sea, ¿tienen un vínculo ahí o solamente son ustedes y no interviene la UGC? No, nosotros tenemos un vínculo muy bueno con la UGC. Ahora. Ahora, porque obviamente, en la gestión anterior nadie tenía vínculo. A ver, teníamos vínculo que no era muy bueno, digamos, ¿no? Claro. O sea, el vínculo siempre lo tenemos. Bueno, de hecho, tenemos anécdotas. No, nosotros como radio también, pero hemos tenido que dejar de ir porque se ve que le molestaba. No, una vez nos vinieron a desalojar con la policía. Sí, bueno, unas cosas. Esto es la gestión anterior. La feria, en realidad, nosotros tenemos algunas compañeras que forman parte de esa feria, pero bueno, la feria es autónoma, ¿no? Nació autoorganizada y siempre somos respetuosos de eso. No vamos a ir a copar un lugar. Esto es un sindicato, o sea, eso es una herramienta para que los trabajadores y trabajadoras puedan organizarse y pelear por sus derechos. Ahora, ¿cualquier persona que vaya a la plaza se puede anotar en el sindicato? O sea, cualquiera que vaya a vender y que tenga su puestito. Cualquier persona que se sienta interpelada y se sienta que su actividad está dentro de la economía popular, para nosotros es bienvenida y bueno, estamos para disposición de eso. Bueno, se suma con nosotros Javier Herrera, que te quiere hacer una pregunta. No, digamos que esto es... pertenece a la economía sustentable, digamos, ¿no es cierto? Entonces, como que cualquiera, sí, está buena la idea de tener, de adherirse al CETED y tener desde otro lugar un punto de poder defenderse. Es tener un grupo donde poder defenderse y no estar, digamos, solos en la vida y luchando. Yo conozco muchas personas que pasó, soy miembro, o fui miembro en realidad de la cooperativa nuevamente que está en Morón Sur. Ya no pertenezco, pero estuve trabajando y fue una mano salvadora, digamos, en el medio de la nada. Cuando juntaba cartones solos en la calle, y todo el mundo te mira como algo raro. Y vos tenés hijos, tenés que defender. Como sea. Como sea el plato de comida. Me enteré que había este proyecto del Día Verde, de la cooperativa, y ahí conocí la Fundación Abuelas Naturaleza, que defiende todo lo que sea economía sustentable y lo reciclado, digamos, porque mucha gente vive de eso. Y ahora estoy conociendo, ya hace un par de años que conozco el CT también, que es una buena agrupación para defenderse al que estaba solo anteriormente. Al que estaba a la deriva, al que no tenía con qué resguardar su trabajo. Porque no deja de ser un trabajo, es lo que mucha gente no entiende. Sí, salir a cartonear o el juntar botellas para reciclar no deja de ser un trabajo, porque ellos a su vez lo tienen que limpiar, lo tienen que embalar. No, a su vez para pensarlo, para situarlo en otro punto de la estructura productiva, ¿no? Por ejemplo, Cartocor es una empresa multinacional, un brazo de Arcor, que es una multinacional muy muy grande, que produce cajas de cartón, y si ustedes van a un chino, por ejemplo, y ven las cajas que tiran, den las vueltas, van a ver abajo el nombre, la mayoría son de Cartocor, por ejemplo. Hay tres o cuatro empresas. Bueno, esas empresas compran el cartón, Ahora, ustedes fíjense que el cartonero, el recuperador urbano, junta ese cartón, se lo vende a un acopiador que le paga 2 mangos, el acopiador a su vez se lo vende a la empresa que pagó 2 mangos una materia prima, que después la va a vender y va a abastecer el mercado de cajas de cartón, ¿no? Ahora, no es un problema de actividad, o sea, esa actividad es muy necesaria, no solo para, en términos sociales, digamos, como salida laboral, sino para el sistema capitalista que necesita elaborar productos para su packaging. Pensemos que China le compra a países como Canadá los residuos reciclados para reelaborarlos, por ejemplo el plástico, el vidrio y demás, y son los juguetitos que compramos para los chicos después acá, ¿no? O sea, es materia prima para la industria mundial. Entonces, si nosotros lo pensamos en esa clave, vamos a poder reivindicar el trabajo y vamos a poder reivindicar derechos, porque en realidad el cartonero termina siendo un brazo tercerizado, hiperflexibilizado de la multinacional Cartocor, que le compra el cartón a 20 centavos el kilo. Lucas, decinos qué te deja este 25 de mayo en cuarentenados y en cada uno en sus hogares y haciendo esto comunitario o haciendo, poniendo manos a la olla para los demás. Bueno, me deja, bueno, muchas reflexiones, ¿no? Pero creo que la reflexión más fuerte que me deja hoy es que tenemos una... hay una identidad popular argentina, ¿no? Digo, nuestra, bien para criolla. Ser bien patriotas, ¿no? Bien criolla, que tiene que ver con el trabajo colectivo, ¿no? O sea, no hay vuelta. O sea, nosotros no nos van a poder separar ni dividir. Exacto. Y me parece que eso hay que recuperarlo. Y me parece que esa impronta hay que recuperarla para todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Para la gestión pública, para la gestión comunitaria, para las cuestiones comerciales, la economía, o sea, todo a nosotros nos atraviesa así, compartiendo en una mesa redonda, colectivamente, y creo que es importante empezar a pensar en formas organizativas, formas de gestión de la política que tengan que ver con esa matriz de construcción colectiva, ¿no? Sí. Ustedes ven que acá lo ven en el CENS, ¿no? Está sí. Atravesado por organizaciones, todos vamos, venimos. Sí. Bueno, esa naturaleza creo que es la naturaleza de nuestro pueblo. Sí. Entonces, tenemos que tener un Estado que hoy lo venimos teniendo, que contemple toda esa mistura, que integre a todos esos sectores, y creo que eso es lo que nos va a llevar a la independencia definitiva. Tal cual. Bueno, te agradecemos que hayas pasado por acá. Muchas gracias. Y que hayamos tenido esta linda charlita, gracias a ustedes también. Vamos a un corte y volvemos enseguida con Que no te sorprenda en cuarentena en un 25 de mayo distinto, pero haciendo lo que se puede. FM Guaira Quimbal. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Unidos en una sola cultura. No tiene olor. Llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. Bueno, seguimos acá en Que no te sorprenda, en cuarentena, un 25 de mayo distinto. Ha pasado mucha gente hoy por el CENS. Como siempre le vengo diciendo, todos los miércoles y las repeticiones, el programa sale los días viernes a las 18 horas, con repetición lunes a las 12, miércoles a las 20 horas. Bueno, hoy pasó un montón de gente por el CENS participando de este día festivo, pero solidario, porque exacto, no solamente festejamos el 25 de mayo como tradicionalmente se hace con una olla gigante de locro, empanada, que lo extrañamos este año, pero bueno. Este año fue distinto y es hacer algo por el otro. Creo que no todos se salvan solos y entre todos podemos hacerlo. ¿Quiénes pasaron? Bueno, toda la GENS, docentes, auxiliares del CENS 454, el CFP que funciona dentro de La Guaira, Corazones y Manos Solidarias, Suteba Morón, Autodeterminación e Inclusión. Creo que no me olvido de nadie. No, creo que estamos todos. Así que bueno, muy agradecidas con todos. Acá estamos con la profesora Mónica Rodríguez. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cansada? ¿Y todos? No me canso fácilmente. Bueno, menos mal, porque ella desde el miércoles que viene haciendo... Y sí, ya empezamos el miércoles haciendo empanadas, siempre en grupo, siempre como un trabajo colectivo, porque bueno, la comida que se da generalmente en la escuela se planteó para entregarla hoy, para no dejar pasar esta fecha que para nosotros es una fecha... muy importante y que tiene que ver con nuestra historia, porque todos los años se hace el locro. Entonces, simbólicamente, a la gente que viene a recibir alimentos, le entregábamos empanadas, pero aparte también les entregamos comida. Así que bueno. Hubo una vianda, hubo pastelitos. Pastelitos, empanadas, los pastelitos las estuvo haciendo Amalia del CFP, junto con las auxiliares, estudiantes. Uh-huh. Siempre respetando todos los protocolos, porque bueno, la distancia, los barbijos, alcohol. El alcohol, la lavandina, por todos lados. Pero bueno, era mantener, o sea, no dejar pasar esta fecha que es importante para nosotros, y en vez de entregar el miércoles la comida, entregarla hoy. ¿Sí? Y que puedan compartirlo en sus casas. Y con que sí, porque se lo llevan a la casa. No había hoy la actividad que solemos tener, que este patio, por lo general los 25 de mayo, tiene 1.500 personas. O sea, sí. Gente que canta, guitarreada. Claro, que lleva todo el día, que preparan un montón de cosas, se comparte todo. Bueno, se compartió, pero de otra manera. Sí, llevaron cada uno a su casa y bueno, por lo menos los vimos. Sí, Corazones y Manos Solidarias estuvo entregando ropa, juguetes también sí, el día y de hoy. Una donación de libros que también la gente puede venir y se lleva libros para su casa. Así que bueno. Un poquito de cada cosa, los libros, la ropa, la comida. Todo ayuda. Sí, todo ayuda para que... ¿Tuviste asesorando, ya que sos profesora de literatura, tuviste asesorando con la lectura? Lo que pasa es que es un conjunto de libros que son muy variados, ¿sí? Hay muchos de corte político, muy interesantes, que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de la mujer, hay otras cosas políticas determinadas como autores específicos del comunismo, de otras cosas, para que vayan leyendo y haciendo una lectura crítica, hacer sus propias elecciones. Sí, pasar esta cuarentena que está bueno también la lectura. Literario y algunas cosas de policiales y unas novelas que son más bien biográficas, ¿sí? No hay mucho de eso, pero hay un montón de cosas interesantes. Incluso hay cosas de deporte. Bueno, bien, que tiene que ver con la historia del deporte, así que una manera de incentivar la lectura para aquel que le escapa, por ahí desde el tema que le gusta. Claro, tal cual. Sí, hay de salud también. Está bueno, sí, por eso, cada uno va viendo ahí y capaz que le llama la atención más el tema que el hecho de la lectura, y al final vamos entrando en el camino de la lectura. ¿Qué reflexión te deja este 25 de mayo con toda esta gente que ha pasado por el CENS y todos los que participamos de esto solidario? Bueno, a ver, la escuela tiene una tradición en eso, ¿sí? Es el trabajo colectivo. El locro es una muestra de eso porque se hace entre todos. Sí, se empieza el día antes con todos los estudiantes y se prepara todo. Una manera de demostrar lo que significa el trabajo colectivo, así como lo que apuntamos tanto a que trabajan en grupo, ¿sí? Para que vean que entre todos es más fácil. Entre todos siempre es más fácil todo. Aprender, vivir, todo. Y bueno, es trasladable a esta época, digo, en fin. Solo vamos a poder salir de esto y no sufrir tanto las consecuencias mientras lo hagamos entre todos, mientras todos pensemos en el otro, ¿no? No que de esta uno no se salva solo. No solo que no se salva solo, sino que tengo que pensar en cuidar al otro, que es algo, un escalón más. Tengo que cuidar al otro. Y si el otro también piensa que tiene que cuidar al otro, me está cuidando a mí. Es un ida y vuelta. Y eso es lo que hay que cambiar, digo. No pienso por mí, vieron que estos días estaban jodían con el latiguillo de la angustia. La angustia la tenemos todos, yo hay nietos que no veo. Tal cual. ¿Sí? No puedo ir a ver a mi mamá porque como yo me muevo, la pongo en riesgo a ella. No veo a mis sobrinos, no veo... es duro. Los afectos. Es duro, los afectos, porque lo que más nos pesa es eso. Sí, encima porque que la Argentina a mí me decían, es muy... Vos, quiero salir a tomar aire. A mí la verdad que no me interesa. Tal cual, a mí me pasa lo mismo. No me pasa nada. Me pasa que me falta el afecto. El abrazo, falta el compartir el mar. Claro, ¿viste eso? El mate. Porque eso de tomar el mate yo y vos. Y sí. Cada uno con su... Es raro. Pero bueno, esa cosa me falta. Y eso es lo que nos falta todo. Y eso es lo que nos angustia. Porque somos un pueblo afectuoso. Toquetero. Afectuoso. Y demostrar ese afecto. Entonces, eso es lo costoso. No, no, no son otras cosas. Digo, por más que a vos te dejen de salir, por ejemplo, mi nieta. ¿Qué vas a hacer si te dejan salir? Y nada. ¿Para qué voy a salir? ¿Y por qué no querés salir? Porque si no voy a ver a mis amigos. Si no voy a poder ver a mi prima. Si no voy a poder visitar a la abuela. ¿Para qué? Claro. O sea, ella lo que extraña no es el estar afuera. Extraña los afectos. Claro. Los vínculos que tiene con las personas. Y eso es lo que nos pasa. Sí, esa es la angustia. Pero bueno, que... esa es una angustia que tenemos que superar. Porque yo digo, bueno, está bien, no veo a mi nieta. Pero... también la cuido de no ponerla en riesgo y de no contagiarla porque no sabemos a quién nos puede agarrar. Ahora ya llegamos a un punto en que no sabemos quién se contagia ni de dónde se contagia. Antes sabíamos, ¿sí? Sabíamos de quién venía, quién era. Ahora no sabemos. Ahora no sabemos ahí. Por ejemplo, cerca de donde yo vivo hay una farmacia que los farmacéuticos están enfermos. Y bueno, ellos tenían que atender a la farmacia. Obvio. ¿Y pero de dónde vino? ¿Quién te contagió? ¿No sabe quién te contagió? A esta altura ya no se sabe, al principio sí. De golpe puede estar en la plata que te dieron, qué sé yo. Sí. A ver, ya está, ya pasó una barrera en la que, bueno, ahora todos somos potenciales enfermos. Y como potenciales enfermos tenemos que concentrarnos en cuidar al otro y no contagiarlo. Entonces, hacer todo lo que se tiene que hacer para no contagiarlo. Exactamente. Muchísimas gracias, Mónica. Sé que mucho no te gusta el micrófono. No, la radio no me gusta. A mí me gusta charlar, pero bueno. Pero no delante de un micrófono. Pero no delante de un micrófono. Pero creemos que tenías que estar acá justamente porque te vimos desde el miércoles trabajando. Sí, ayer estuve cocinando en mi casa. Ayer también. Hoy te vimos con las ollas haciendo para que la gente se pudiera llevar una vianda caliente, aparte de las empanadas y los pastelitos. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Fer, ¿nos vamos? Nos vamos de este, que no te sorprenda, en cuarentena. Sí, nos vamos a ir escuchando. Primero, contarles que la cuarentena se extendió hasta el 7 de junio. Esto los dijo Alberto Fernández, nuestro presidente de la Nación, el día sábado, junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, en una conferencia de prensa. Y quería comentarles que cerraron 11 estaciones de la Capital Federal, así que el que tenga que viajar, que por favor antes fiscalice si es realmente o no, chequee si puede llegar a donde tiene que ir o no. Sí, los colectivos no están andando muy bien, así que tengan en cuenta eso. O sea, están más demorados de lo normal. Sí, incluso si no tienen el permiso, no pueden subir arriba al colectivo. Así que bueno, nos vamos a ir escuchando un audio que nos hizo llegar el intendente del municipio de Morón, Lucas Gui. Muchas gracias, espero que esté bien de salud y que todos los problemas se solucionen lo más rápido posible. A todos los amigos del CENS, feliz Día de la Patria. Hoy recordamos a esos líderes que se la jugaron por otros, que arriesgaron su vida por un ideal, por una causa de emancipación colectiva. Bueno, hoy nos tenemos que jugar el uno por el otro, igual en esta situación tenemos que cuidarnos para cuidarnos a todos. Un beso gigante, un abrazo a la distancia con el cariño de siempre y un saludo también para quienes todos los días hacen posible que ese hecho maravilloso de la radio siga sucediendo. Feliz Día de la Patria a nuestro querido Sens y a la Guaira Quimbal. Un abrazo grande, Lucas Gui. Nos vamos en esta cuarentena con que no te sorprenda por FM Guaira Quimbal, una celebración distinta del 25 de mayo. ¡Viva la patria, carajo! ¡Que viva nomás! ¿Dónde voy a ir? Con mi pelo largo y mi tristeza sin razón.